adora. Pero todo es mentira, mentira, mentira, tú no me quieres nada. Tú dices que me quieres, tú dices que me adoras. Pero todo es mentira, mentira, mentira, tú no me quieres nada. Ay, nací para quererte, nací para adorarte. Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre de cuidarte. Pero nací para quererte, ay, nací para adorarte. Y por toda una vida yo siempre, yo siempre, yo siempre de cuidarte. Tú dices que me quieres, tú dices que me adoras. Pero todo es mentira, mentira, mentira, tú no me quieres nada. Tú dices que me quieres, tú dices que me adoras. Pero todo es mentira, mentira, mentira, tú no me quieres nada. Siempre, yo siempre de cuidarte. Tú dices que me quieres.